No sé, grato estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla, y siempre los acompaña Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Vimos las condiciones, bueno, usted puede seguir viendo los textos, analizándolos, los que vimos en el día de ayer y anteayer. Y ahora vamos a conversar acerca de una vida centrada en el yo versus vida centrada en Cristo. Ya, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Ahí en Gálatas 5:16, el primer texto que tenemos, dice lo siguiente: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto lo habíamos conversado ya, pero visto desde la vida centrada en el yo o en Cristo. Bueno. Porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, ¿tenemos el Espíritu o no lo tenemos? Pero no puede haber un poquito de Espíritu y un poquito de la carne o del pecado. No, no, eso no se da en el aspecto espiritual. ¿Somos o no somos? Medio cristiano y medio pagano o medio mundanos. Bueno, ahí la verdad es que aquel que... Y podemos aplicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, el que conmigo no es, desparrama. Es contra mí. El que conmigo no siembra, desparrama. Claro. Entonces, aquí podemos ver que nosotros tenemos una lucha constante con nuestro yo. Recordemos que el yo es el que desea hacer las cosas de la carne. Aquellas cosas que le satisfacen, aquellas cosas que le resultan más fácil. Porque es dejarse llevar solamente. Tenemos esa tendencia al pecado y nos dejamos llevar simplemente. Para lo contrario, cuando nosotros decidimos tomarnos de la mano del Señor, ya tenemos que hacer un esfuerzo, porque vamos a tener que sacrificar aquellas cosas que nos gustan, que nos son agradables, pero que están lejos de ser la voluntad de nuestro Dios. Ahora, cuando tú dices cosas agradables que nos gustan, pero es porque estábamos viviendo en la carne, pero sí. Interesante cómo después... Y Pablo lo dice en algunos de sus escritos, cómo después la persona, eso que le gustaba, ya no le gusta más. Lo dice, pero ¿cómo pude andar en esto? ¿Cómo pude meterme en esto? ¿Cómo pude hacer esto? Y ahora ha cambiado y empieza a tener otros gustos. Oye, otros placeres, otros deseos. ¿Y cómo el enemigo nos engaña? Cuando una persona es controlada por las pasiones, por ejemplo, se siente libre, dice, yo soy libre, yo puedo hacer ahora lo que quiero, yo tomo, yo fumo, yo, qué sé yo, practico sexo con quien quiero y soy libre. No es libre, es esclavo. Ahora, esclavo de las pasiones. Ese concepto de libertad en ese sentido es un concepto mal entendido, pero la persona tiene la opción de hacer todo eso. Claro que sí. Dios le dio el libre albedrío, decide tú, pero... Por favor, cuando recibas las consecuencias, tienes que admitir que fue porque tomaste una decisión mala. Y esa es una situación bastante complicada. Y sabes que las consecuencias son terribles. Exactamente. Ahora, generalmente cuando vienen las consecuencias, inmediatamente se mira hacia arriba. Bueno, ¿y por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me está tratando así? ¿Cómo dicen que Dios es amor? Pero es una consecuencia normal. Si yo hago algo que va en contra de mi salud y luego me enfermo, no puedo echarle la culpa a Dios. Claro, Dios me puede orientar para tomar una decisión o cambiar los hábitos alimenticios. Mira, acá tenemos nosotros, en nuestra guía, las dos condiciones que aparecen: la persona centrada en el yo, en el mismo, ¿no es cierto? Y la persona centrada en el espíritu, o por el espíritu, controlada por el espíritu. El primero, ¿no es cierto?, desea lo que es pecaminoso y que desagrada a Dios. Justamente. Y aquí uno podría decir, pero no, si yo no desagrado a Dios, pero en nuestros actos, en nuestras intenciones, en nuestro quehacer, estamos desagradando a Dios con eso. Pero la persona que está controlada por el Espíritu desea lo que es espiritual y que agrada a Dios. O sea, esa persona busca esto espiritual, busca leer la Biblia, busca asistir y congregarse, ¿entiendes? Es una situación diferente. Bueno, y tenemos que decir también que aquella persona que es centrada en el yo utiliza mal su libertad y termina siendo esclavo de sus pasiones. En cambio, aquella persona que es controlada por el Espíritu de Dios es librada de la esclavitud del pecado y es llamada a ser libre en Cristo Jesús, libre en el Espíritu. Claro, por eso que Efesios 5:1 dice que esta epístola es para la iglesia, en realidad todo, justamente, toda persona que es de Dios, que se congrega, debería leerse todo el libro de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y mire lo que dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. O sea, eso es lo que provoca en nosotros el Espíritu Santo cuando está en nosotros. No andamos en eso, pero si andamos en estas cosas, y yo quiero hacer un paréntesis a veces, y no me quedo exento de no haber cometido ese error, de a veces usar algunos sketch o chistes, ¿no es cierto?, que pasan por Dios o pasan por Jesús, sí, algunas sí, cositas, y eso es un poquito liviano. Y eso en realidad, más de un poquito liviano, la verdad. Y esto que nos separa de... Justamente. Empezamos a ser separados de estar concentrados en Cristo. Eso nos deberíamos pensarlo bien. Lo otro, utiliza mal su libertad, como tú decías, es desobediente a la voluntad de Dios, pero es obediente a la voluntad... Perdón. Claro, es desobediente a la voluntad de Dios, pero el que está controlado por el Espíritu es obediente a la voluntad de Dios. Bueno, y la persona centrada en sí mismo busca la complacencia. Esto me gusta, esto me agrada. Solamente, y no olvidemos que cuando nosotros empezamos a apartarnos de Dios, aquellas cosas que nos son agradables son muchas veces aquellas cosas que también nos perjudican. Después tenemos que lamentar las consecuencias. Sin embargo, aquella persona que es controlada por el Espíritu Santo es abnegada. Es una persona que no piensa en sí mismo solamente. Claro, es que la persona que renuncia a un interés o deseo en favor de otro, o sea, eso es ser abnegado. Yo renuncio a lo mío. Conversábamos el otro día con algunos amigos de estas cosas y decíamos cómo podemos nosotros ayudar a las personas, pero a veces nos encontramos que somos egoístas porque no compartimos todo lo que tenemos. ¿Tú recuerdas todo lo que podemos? Lo que podemos. ¿Te acuerdas tú en la iglesia primitiva cómo sí, ellos se tenían sí, todas las cosas en común? Interesante eso, y uno dice, yo también las quiero tener todas las cosas en común, pero te das cuenta que de improviso tú sientes, no, esto no lo voy a compartir. Eso es mío, eso me hace, es propio. Me hace recordar una ilustración que escuché de una persona que hizo una fiesta. Entonces, todos iban a traer vino, dice. Entonces, empezaron a... traían el vino, pero tenían que... Ellos mismos vaciaban la botella en un tiesto grande que tenían a la entrada. Dice que todos... Cuando fueron a probar el vino, era agua solamente. todos habían pensado igual. Bueno, todos llevan vino. Si yo llevo una botella de agua, no se va a notar en todo el vino. Pero todos habían pensado igual. Agua. Bueno, así también sucede. Generalmente pensamos en nosotros solamente, no en los demás. Por eso que dice que la persona que está centrada en el yo reconoce la necesidad de perdón y es arrogante. Pero el que está centrado en el Espíritu reconoce la necesidad de perdón y alaba a Dios por lo que ha hecho. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿En cuáles áreas de su vida ve sobresalir tu parte egoísta y centrada en el yo? ¿Y en cuáles ve una vida que refleja la obra del Espíritu Santo en usted? ¿Qué le dice su respuesta acerca de usted misma y de las decisiones que debe tomar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.